juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto. Nos reencontramos con ustedes en este mediodía, con tantos temas sobre la mesa que va a costar ordenar un poquito el desarrollo de los mismos, pero no queremos dejar pasar ninguno de estos. Primero, quiero mandar un saludo a los compañeros del 26 de marzo y de la Unidad Popular allá en Durazno. Ayer vamos a tomar esto al final, vamos a comentar esta visita al departamento de Durazno, pero bueno, saludar el esfuerzo, la atención con que nos reciben. Sabemos lo que implica pérdida de un día de trabajo, resignar elementos que están en la vida y obligaciones cotidianas, y poner fuerza en el trabajo militante. Esto reanima, nos da mucha fuerza a nosotros mismos, porque es el camino que como organización política que pretende reivindicar y reconstruir la izquierda hemos asumido. Y esto no se puede hacer en un plano meramente teórico, sino que tiene que tener el componente de compromiso concreto, humano, personal de los compañeros. Así que a todos ellos, a las familias que nos recibieron, y que como siempre, ¿no? Pero el abrazo, el saludo y el agradecimiento. Pero queríamos arrancar con un elemento que debe estar colocado en la preocupación de todos nosotros, y es una correntada creciente de derechización de algunos sectores de la sociedad que pretenden normalizar, incorporar en nuestra vida elementos que tenemos que rechazar y combatir con todas nuestras fuerzas. Se empiezan a naturalizar situaciones que han estado soterradas, que no han sido combatidas, que no han sido desterradas, y bueno, ahí al primer soplito del viento y los rayos del sol empiezan a brotar de vuelta. El otro día pasó en un partido de fútbol que cuando hinchas de un cuadro, en este caso fue Peñarol, entraban al partido con camisetas con un distintivo de los detenidos desaparecidos y colocaron una bandera, fueron interceptados por la policía, dependiente del Ministerio del Interior y del ministro Heber, y no les permitieron entrar con este distintivo. Esto es un hecho gravísimo. La propia dirigencia de Peñarol, que supongo no tiene ninguna vinculación con la izquierda, supongo, digo, no tengo por qué, pero tuvo que reaccionar ante esto. Un atentado a la libertad de expresión, un atentado a la libertad. Y la pregunta es, ¿a quién ofende? ¿Y a quién molesta que haya una bandera que no tiene color partidario? Que es la lucha contra la impunidad. ¿O hay quienes partidariamente defienden la impunidad? Bueno, sabemos que hay quienes defienden la impunidad. Que lo digan, que lo expresen. Pero el otro día también creo que fue en el Liceo Maldonado, que estudiantes habían colocado elementos, no sé si eran fotos o elementos vinculados al tema de los desaparecidos, y la directora los hizo sacar. O sea que en la educación en el Uruguay no se puede hablar de los desaparecidos, del terrorismo de Estado, de la dictadura. ¿Vamos a ocultar eso o vamos a tergiversar la historia? Esto es muy grave. Es muy grave. Y hay que encender las luces de alarma para frenar el avance de esta ofensiva de la derecha, que no solo que no para en esto, que de por sí ya es muy grave, sino que junto con esto viene el objetivo de reescribir la historia, como hemos dicho tantas veces, de tergiversar la historia, de pintarla, de edulcorar lo que no puede ser perdonado, que son los crímenes de lesa humanidad. La dictadura, la tortura y avasallamiento de todo un pueblo. Por eso nos parece que hay que encender luces de alarma y activar acciones concretas de combatir esta ofensiva y reinstalar la historia verdadera. Y eso solo es posible si nosotros apostamos a la reconstrucción de un proyecto real de izquierda que confronte, pero decididamente, no a medias tintas, con lo que es el proyecto esencial de la derecha. Pero en ese camino, y en ese camino es que estamos, y quería compartir con ustedes lo que fue la visita ayer a Durazno, y arrancamos con el agradecimiento a los compañeros, y vamos a seguir con el impulso a los compañeros para que sigan avanzando en ese camino. Yo lo comentaba ayer en vivo, porque estábamos entre un programa y otro, no sé ni cómo salió la audición, porque era en la calle, en el transcurso, digamos, de la actividad con la prensa. Pero ya me había pasado en la visita a San José, pero aquí me fue como más notorio, más palpable, que cuando abordábamos distintos temas, pero en particular el tema de la seguridad social, nos dábamos cuenta que para la mayor parte, casi la totalidad de los periodistas, el planteo que nosotros hacíamos, ¿qué es el planteo que está desarrollando el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que son las denuncias que han hecho los compañeros de ATCS, cuando lo que hemos ido aprendiendo en todo este trayecto, notábamos, la verdad, el asombro real, honesto, de estos periodistas. Y puedo decir además con mucha alegría que la mayor parte de ellos rápidamente se ubicaban del lado de nuestra argumentación. Una cosa que todos nos planteaban con preocupación, bueno, pero ¿y el déficit del BPS? Y cuando empezamos a ir a fondo en el tema e ir ubicando las causas de ese déficit, y cuando planteábamos, bueno, por ejemplo, la comparación del déficit de la caja militar con el BPS, eso más o menos casi todos lo tenían claro, pero era saltaba a la vista, ¿no? ¿Y por qué tanta preocupación por un déficit y tan poca preocupación por el otro? Pero cuando decíamos, bueno, si exonerás el aporte patronal, ¿sí?, y no le compensás a un BPS que después tiene que cubrir todo eso, obviamente va a estar el déficit. En el desarrollo encontramos rápidamente el acuerdo de los propios periodistas. Entonces, realmente nos motivaba a la necesidad de multiplicar este tipo de actividades. Hay que salir a ganar la cancha. Hay que salir a dar nuestra visión de las cosas, que es la visión de los trabajadores, que es la visión desde la izquierda, que es la visión desde el lado del pueblo, sin medias tintas. ¿No? Sin gregrepa decir Gregorio, no, que el diálogo, que no, mirá, esto no va. No va la suba de edad para jubilarse, no va la chica y la tasa de reemplazo, hay que terminar con la AFAP. Y la verdad que el mensaje claro y contundente es entendido. Y nosotros decimos y hablamos con los compañeros, bueno, en la noche tuvimos una reunión, llegó gente hasta de otros partidos políticos, que escuchaban, que habían escuchado en las radios, o en los canales de televisión, habían escuchado la argumentación, y con una plena coincidencia y preocupación por lo que se viene, conscientes de que lo que se viene va a golpear a los trabajadores y no al capital. Y la verdad que fue mayor todavía la alegría de encontrar ese nivel de acuerdo de gente que uno podría pensar, no, pero esta gente va a estar seguramente del otro lado. Este es un tema que abre puertas, este es un tema que convoca gente, tenemos que salir con todo a recorrer la cancha, a multiplicar la presencia a nivel nacional de todos los que estamos en esta batalla, pero bueno, en el caso concreto nuestro, como Unidad Popular, como 26 de marzo, porque tenemos también la necesidad urgente de ir reconstruyendo organización, de ir reconstruyendo estructuras orgánicas de trabajo político, de propaganda, porque las batallas que se vienen son desiguales y duras, pero las vamos a dar. Y la verdad que no nos desanima el panorama que tenemos para enfrentar estos grandes desafíos. En esta semana hay múltiples actividades planteadas en distintos ámbitos, en particular las comisiones barriales en defensa de la ciudad social tienen actividades muy importantes. Este sábado, en el Club Universal, allí en el barrio Paso Molino, Teja, van a estar la compañera representante de la Comisión de Seguridad Social de ATCS, integrante del Mondes, Marita Rodríguez, el compañero Pepe Borges, dirigente de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, también integrante del Mondes, hablando con el barrio en el lanzamiento de la Comisión Barrial en defensa de la ciudad de esa zona. El saludo a los compañeros, la convocatoria a toda la gente del barrio a participar activamente de esta actividad, porque el tiempo pasa y avanzan, digamos, los acuerdos y los intercambios entre aquellos que están decididos a promover esta reforma que va a golpear duramente los intereses y, digamos, los derechos de los trabajadores y de los jubilados. Se nos terminó el tiempo. Con la alegría entonces de esta recorrida que hicimos y con la alegría de las que se vienen, nos vamos despidiendo por acá. Mañana ustedes estarán con la compañía de la compañera profesora Romy Silva, el jueves también, y el viernes con el compañero Carlos Pérez. Nosotros nos reencontramos el lunes, como siempre, aquí a las 12:15 en CX36.